te pasa en factura y que ha cambiado. Que parecía interminable, se ha convertido en un recuerdo más. Y para la gente tú eras un tío admirable.